Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Edición correspondiente al día 10 de enero del año 2026. De nuevo recibe los saludos de Antonio desde aquí, desde el micrófono, deseando, esperando y buscando, con esa intención al menos, que pases un buen rato con la música que nos gusta, el rock y el heavy metal. Siempre darte una y mil veces las gracias por la escucha, por el apoyo, por las sensaciones que nos transmites muchas veces, hasta con tu silencio en muchas ocasiones, porque sabemos que estáis ahí. A unos os conocemos, a otros no. Pero sé que siempre hay gente ahí al otro lado de la escucha y eso, pues evidentemente es lo que da sentido a que haya una emisión, que haya también unos receptores. Gracias de verdad. Vamos a ir arrancando y lo vamos a hacer, pues claro, acabamos de empezar 2026, ya llegan trabajos que se editarán este año, por supuesto, al menos adelantos, pero todavía miramos bastante hacia el 2025 con discos que han sido realmente, yo entiendo que brillantes. Otra cosa es que cuesta mucho valorar los trabajos al lado de toda la historia del rock y del heavy metal. Siempre los clásicos pesan mucho, parecen insuperables, tal vez, no es que lo parezcan, tal vez lo sean, no lo sé. Tiempo le sienta muy bien también a la buena música y eso es algo indudable, por lo tanto a estos temas más recientes les quedará ver cómo resisten el paso del tiempo, también es verdad. Y también es cierto que en estos tiempos que corren es mucho más complicado tener la repercusión que se tuvo hace unos cuantos años o unas cuantas décadas con el apoyo de la industria discográfica, con el panorama más despejado de un montón de propuestas y con medios más concretos centrando la atención pues precisamente en algunos lanzamientos, que no digo que no hayan sido, que para nosotros lo son, realmente importantes, pero es verdad que en estos tiempos cuesta mucho más, sea quien seas, destacar o llamar la atención. Y en ese sentido vamos a ir con un grande, entiendo yo, del mundo del heavy metal, como es el señor Udo Dirksnijder, que con Dirksnijder y And The Olgam ha vuelto a sacar un gran trabajo discográfico de título Babylon. Hoy vamos a comenzar La Mirada Negra haciendo sonar y rescatando de ese disco este Propaganda, que suena de la siguiente manera. Con todos vosotros, la música de Dirksnijder and the Olgam, en cuanto tenga a bien el ordenador darme permiso. Vamos a ver, que lo reinicie un poco y voy a ver si va como es debido, porque se me ha quedado aquí un poquito colgado para no variar y para seguir haciéndome este tipo de pírulas que de vez en cuando me hace la tecnología en la radio. Ya lo sabéis, ya me conocéis, ya sabéis lo que hay y sabéis que seguimos haciendo el programa en directo. Venga, vamos a darle la oportunidad, que piense un poquito y que me deje escuchar este Propaganda, si no buscaremos otra forma de hacerlo sonar. Vamos a ver si lo conseguimos. Venga, dame un segundo, que está en ello. Venga, macho, se me está quedando aquí muy, muy colgado, ¿eh? Hoy me voy a tener que dedicar a realizaros un monólogo. Por cierto, en el día de hoy esperamos también la presencia de Fran en la segunda hora, también os lo anticipo, y repasaremos, evidentemente, la actualidad de nuestra música. No tenemos concierto, no hemos ido a ningún concierto en estas últimas horas. Aunque viene ya a partir de la siguiente semana, enero viene bastante calentito en cuanto a actuaciones en vivo, pero de momento pues como digo, estamos un poquito en paro. Venga, vamos a ver si finalmente esto va como tiene que ir. Bueno, vamos allá. Joder, macho, me está aquí. Cuando no son los lectores es el ordenador, cuando no es la mesa de sonido, cuando no es son los duendes de la técnica, cuando no es el teléfono, pero siempre andamos un poco en esta pelea. Vamos a hacer sonar, porque se lo merece, como es debido, este Propaganda, uno de los temas, por cierto, tiene reciente videoclip si queréis verlo, uno de los temas que pertenecen a ese nuevo trabajo de Dear Schneider and the Old Gang. Por cierto, que el presente, los últimos años de Udo Dear Schneider, tanto con Udo como con su proyecto, como con su banda particular, está siendo muy prolífica y nos está dando muchísimas alegrías. Aunque a mí me está dando un poco un quebradero de cabeza el poder pincharos este tema. Joder, venga, vamos allá. O si no, lo vuelvo a intentar de otra manera. Ay, madre mía. Ay, Dios mío, qué suplicio. Voy a poner un poquito de sintonía. Si es que no se me queda también colgado el ordenador por este otro lado. Voy a poner un poquito de sintonía y dadme tiempo. ¿Qué sintonía elegimos hoy? Mira, recordamos esta que poníamos en su día para las fechas en directo, ¿os parece? A ver si suena bien. Este Onda en Expansión de Celsius, que sonaba bastante aquí en el programa cuando poníamos, lanzamos las fechas de conciertos. Venga, lo recordamos un poquito y voy a ver si soluciona aquí el tinglado que tengo. Aguantas, no respiras, y paciencia y emoción, se desborda la tensión, el momento llega y es ahora, siente el ruido, onda en expansión. Bueno, perdonad el desbarajuste, ¿eh? Parece que quiere ir ya. Vamos a ver si a partir de ahora no da problemas. Lo voy a poner desde el principio. Propaganda, Dear Schneider and the Old Gang. De verdad que gracias por vuestra paciencia. Es lo que hay, es lo que tenemos, es de lo que disponemos y es contra lo que luchamos, también para lo que damos, para que no nos vamos a engañar. Propaganda, Dear Schneider and the Old Gang. Fantástico disco en 2025, este Babylon. Lo disfrutamos. Mike! ya veis, setenta y tantos tacos pasados, no sé exactamente cuántos tiene ahora mismo, 70, 71, no sé, son muchas décadas en esto del heavy metal. Siempre será recordado y reconocido por lo que ha hecho con Abzet, por supuesto también tiene una carrera con Udo prolífica y con discos clásicos y míticos. Pero es que todo eso se sigue engrosando en los últimos años con nuevos lanzamientos y en este caso de una manera un tanto más pues por amistad, con colegas, viejos componentes de Abzet, algún componente de su banda, de Udo, su propio hijo. Y de esta manera sigue haciendo discos fabulosos. O sea, cuando estamos hablando directamente de talento, pues aquí lo hemos comprobado y lo hemos disfrutado. El de Udo Disneyder. Venga, vamos con otro de los discos fabulosos de los últimos meses, concretamente el de Labyrinth. Los italianos editaron In the Vanishing Echoes of Goodbye. Este se lo dedico a nuestro buen oyente Carlos Balbu, que además, por cierto, ahora que he empezado con cagada, ¿no?, de estas del directo, siempre me dice, no te preocupes, que eso pasa en cualquier lado, que no queda tan mal, que yo lo paso mal y él lo sabe, ¿no? Y bueno, y vosotros también. Pero es que es un marronazo, ¿eh?, estar aquí delante de un micrófono y que se quede esto en silencio y que no suene música. Pues es un marronazo. Yo soy de los que tenía miedo de salir encerrado en el colegio, ¿eh? Me da un palo tremendo y siempre me ha dado bastante vergüenza realmente ser centro de atención o aparecer en público, no sé. A pesar de que haga un programa de radio, ¿eh? Os lo digo de verdad. Pero bueno, esperemos que el programa siga rodando bien y sigamos disfrutando de grandes obras, de buena música, como en este caso este Welcome Twilight de Labyrinth, de su último trabajo, In the Vanishing Echoes of Goodbye. Rails infected with well-directed fear. escuchando obras como esta, no creo que se pueda decir que el heavy metal no esté en un buen momento, no siga en un buen momento, a pesar de que en popularidad pues no sean evidentemente los años 80 y pues hayan cambiado muchas cosas, ¿no? Pero ahí están sonando estos fantásticos trabajos discográficos con los que hemos empezado el programa y con el cual y con los cuales vamos a seguir, porque voy a rescatar también uno de los temas de Black Light and White Noise, el último trabajo de la unión entre Adrian Smith y Richie Cochen, Smith y Cochen. Y este Blindsided es uno de los temas que se incluyen en ese trabajo discográfico, también de lo más granado a mi modo de ver del pasado año. En este caso, a mi modo de ver, esto ya es, digamos, cosecha propia o criterio propio, aunque entiendo que lo compartiré seguramente con muchos de vosotros. Además, decir que Smith Cochen estarán girando junto a Chris Barras Band por suelo estatal, no estarán aquí en Euskal Herria, pero sí pasarán el día 3 de febrero por Madrid, por la Riviera, y el 4 de febrero en Barcelona, en la Sala Apolo. Escuchamos, disfrutamos este Blindsided dentro de ese trabajo discográfico Black Light y White Noise, Smith Cochen. Ya os digo, si habéis escuchado el disco, no sé en qué nivel de preferencia lo pondréis, pero evidentemente estamos hablando de uno de los grandes discos del pasado 2025 y entiendo que es complicado no coincidir en ello, por lo menos, ¿no? Ya te digo, no sé en qué puesto lo pondrías, si lo has escuchado entero, que también puede ser que no lo hayas hecho y tengas otras preferencias, y es totalmente lógico, lícito y totalmente entendible. Hay muchísima música, pero este disco de Smith Cochen yo creo que llega a los oídos de quien llegue con un mínimo de sensibilidad musical. Debería por lo menos gustar. Luego ya a partir de ahí ya digo, ponlo en el puesto que quieras, pero que no me quiero meter en los gustos personales tampoco, pero que ¿qué le falta a este disco de Smith y Cochen, que es fabuloso? Y ahora vamos ya con un disco del futuro próximo. El día 13 de febrero se editará el nuevo trabajo de Black Swan, llevará por título Paralyzed, y han presentado el single del tema que le da título. La banda, bueno, el supergrupo iba a decir de Robbie McCauley, pero Robbie McCauley perfectamente acompañado por Jeff Pilson, también de Foreigner, o por Matt Starr, batería con trayectoria en bandas como Mr. Big o como Ice Frehley, o Red Beach, guitarrista de Winger y de Whitesnake, entre otras cosas, pues bueno, un supergrupo en toda regla, que nos presenta este Paralyzed, un tema con el cual dicen que han querido hacer mención a lo que estamos viviendo realmente actualmente, con tanta sobreinformación, con las noticias que nos dejan noqueados, con tanta saturación de información, a veces informaciones contradictorias. La verdad que estamos viviendo un tiempo muy complicado a nivel psicológico, en el sentido de que todo eso, no me cabe ninguna duda, después de ver cómo han venido actuando, ha sido siempre así, pero sobre todo los últimos años, viendo cómo se manejan los medios de comunicación, no me cabe duda de que hay una intención precisamente de llegar a tu subconsciente, a tu cerebro, de hacerte reaccionar en una o en otra dirección, y dejarte noqueado si es que al final te quedas un poco ya pues sin saber muy bien qué hacer, ¿no?, ante todo lo que nos está llegando. Lo cierto es que nos afecta la cantidad de información y la velocidad a la que se suceden los acontecimientos en estos últimos años. De eso habla un poquito este Paralyzed, este tema que dará título a ese próximo trabajo de Black Swan. Yeah. está ese Última Cena, uno de los temas que encontramos, pues en uno de los discos, bajo mi punto de vista, también destacados del rock y del heavy metal, del rock duro del pasado 2025, como es este Atrapado en el Tiempo de los burgaleses Cente. Mítica banda donde las haya, ya que llevan más de 30 años de trayectoria. Si no me fallan las cuentas, este es su sexto trabajo discográfico. Y en él encontramos a componentes que a su vez, ya cuando el grupo se formó en 1994, pues tenían un trayecto hecho con otras formaciones. O sea que estamos hablando de una banda que aquí ya la conocéis, porque hace años les entrevistamos con Cinco, con su último trabajo discográfico hasta la fecha, hasta este Atrapado en el Tiempo. Y en definitiva, pues que entiendo que mantienen completamente vivo y vigente ese rock duro, heavy rock, heavy metal ochentero, llámalo como quieras, pero con la potencia también de estos nuevos tiempos. Vamos a charlar en los próximos minutos con su guitarrista y vocalista, Manolo. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás? Pues bueno, vivo, que tampoco es poco. Ya te digo, en estos tiempos vivo y activo. O sea, porque sí, sí. Porque Cente sigue muy vivo también, o sea, aparte de tú ya como persona, también estamos hablando de que la banda la seguís manteniendo vigente después de haber pasado ya las tres décadas de trayectoria, ¿eh? No sé qué balance haces de todo ello. Pues que, a ver, ahí no hay ego, somos amigos, lo pasamos bien, hay buen rollo, ¿para qué vas a parar? Eso es, ¿para qué vas a parar? A pesar de que a veces las oportunidades no son las que mereceríais, ¿no? Los grupos como vosotros, que igual es un poco lo que más cuesta, ¿no? Han pasado unos cuantos años desde Cinco, también ha habido una pandemia de por medio, no sé si me he perdido algo, que también si me he perdido algo me lo comentas, algún lanzamiento, algo que hayáis hecho, pero sí que es verdad que lo que igual cuesta es encontrar las oportunidades que sobre todo en directo pues merecería una banda como vosotros, ¿no? Pues no lo sé, a ver, al final las oportunidades también se buscan, ¿no? Y si no nos movemos para buscar las cosas, pues tampoco salen. Y como somos ya, no buscamos el éxito ni buscamos nada, estamos muy a gusto juntos tocando y ya está. Es un poco también autocrítica, pero luego ya también sabes tú que se mueve todo mucho a nivel negocio, que si managers, que habréis visto de todo en este tiempo, entiendo, ¿eh? Que habréis tocado... Claro, claro, y luego también, si quieres tener un reconocimiento, tienes que estar dando la coña y ser pesado, y decir, oye, que estoy aquí, oye, que estoy aquí, oye, que estoy aquí, y no nos apetece. Vosotros vais a lo que realmente vale, que es a la música, y a sacar buenos trabajos discográficos como este Atrapado en el Tiempo. Esa es la intención, ¿no? Sí, bueno, hacemos la música que nos gusta. Ahí hay 10 canciones, pero para grabar 10 canciones igual hicimos 15. Hay otras que se quedan porque aunque no las imaginemos, no las curremos y creamos que son aceptables, porque si no, no las ensayaríamos, pues luego se quedan en el camino. Hay un montón de canciones que se han quedado en el camino y se seleccionan unas cuantas. ¿Y cómo es el proceso compositivo? Porque en todo este tiempo, claro, de disco a disco vosotros os lleváis... Bueno, que no es algo raro, ¿eh? También en los tiempos que corren, que se pasen 5, 6, 7 años o más incluso entre un trabajo y otro. Pero en todo ese tiempo, ¿estáis componiendo constantemente? ¿Os juntáis en un momento dado para componer un disco? ¿Cómo es trabajar en un disco decente? A ver, las canciones surgen y normalmente, como ensayamos una vez a la semana, pues si surge algún concierto o algo, pues el Kelly, que es más perfeccionista, o el Javi, pues dicen, hay que ensayar repertorio, escogemos, porque no ensayas todo el puñado de canciones que tenemos todos los días, y como no hay concierto, pues vamos sacando cosas. En el momento que hay concierto, pues paramos de componer, a ensayar repertorio, y así. Y mantenerse en forma, teniendo en cuenta pues que claro, hay bandas que están girando todos los fines de semana, ya las bandas más digamos profesionales hacen giras incluso de forma diaria. Vosotros os tenéis un poco que forzar, ¿no? Para esos ensayos, pero no sé, yo escuchando este disco, viendo el nivel compositivo que hay, lo que nos contáis en las canciones, la agilidad que hay para hacer cosas, ¿no? Que dentro de lo clásico sigue sonando fresco. ¿Cómo os mantenéis en forma, ¿no? Teniendo en cuenta pues eso, lo que tú me dices, ¿no? Que casi a veces hay que forzarse un poquito, ¿no? A esos ensayos cuando llega un concierto y que cuesta tener esa continuidad que tienen otras bandas. Claro, porque no nos juntamos muy a menudo, no somos profesionales, cada uno tiene su profesión, esto lo tenemos porque nos gusta y bueno, pues hacemos lo que podemos con el tiempo que disponemos. Unos tienen más tiempo, ensayan más, pues les cuesta menos hacer las cosas. Otros tenemos menos tiempo o lo dedicamos a otras cosas y tal, pues al final la manera de componer, pues van surgiendo canciones. Como siempre hay cosas que decir, pues se ocurren, se plantean y mientras tanto, pues eso. Sois todos de vieja escuela, eso está claro, pero también los tiempos van cambiando, aunque el sonido decente, con una nueva producción, digamos, no esa potencia más actual, pero sigue siendo un sonido completamente clásico. ¿No os dejáis influenciar o no os han llenado, digamos, nuevas tendencias dentro de la música, del rock o de otros estilos? No sé. Bueno, al final la cuestión es la composición de los temas, ¿no? Hay dos maneras de componer básicas en nuestra banda. Yo tengo mucha imaginación y me imagino canciones a cascoporro. Entonces, yo las planteo como con una base de canción, una canción que se puede cantar delante de una hoguera con una guitarra española, ¿no? Y luego allí la planteo, si esa base gusta, pues cogemos y la arreglamos entre todos para que salga, ¿no? Bueno, yo las letras las hago yo casi todas. Entonces, no, todas. Absolutamente todas las hago. Ya no casi. Entonces, hay otra manera de componer, que es que Javi saca un riff y dice, he compuesto una canción, y es un conjunto de espacios musicales, ¿no? Pero no le compone ni letra ni melodía de voz, ¿no? Y he hecho esto, es como un esquema, vale, me lo plantea, yo cojo, le pongo una letra encima de lo que me sugiere la música, a veces le pregunto, oye, ¿de qué quieres que hable? Me dice, no sé qué, Javi es muy cuadrado, mujeres, o rock and roll, o coches, ¿no? Pues vale, mujeres, rock and roll, o coches, pum, pum. Y le hago una canción que hable de eso, ¿no? A no ser que se me ocurra algo, alguna frase que me cuadre en algún espacio y cojo y a partir de ahí de eso desarrollo. Luego le pongo una melodía de voz, a veces hay que arreglar alguna cosa y sale una canción. Eso. ¿Y las influencias siguen siendo básicamente las mismas que cuando empezasteis en los 90? Es que yo no oigo música, solo oigo música en mi cabeza. Y como hago la mayoría de las bases, pues me sale ahí el estilo que tengo ahí en la cabeza metido. Lo que sí que está claro es que esto ya, por ejemplo, no son los 80, ¿no? En los 80 sí que había, como tú has dicho, ¿no? Mucho rock, que lo hay en este disco. Hay canciones que hablan de rock, hay canciones también que hablan de pasárselo bien. Hemos puesto mínimamente Última Cena, pero también es verdad que estamos, bueno, siempre lo hemos estado, pero estamos en unos tiempos en los que sigue siendo necesario contar lo que está pasando. Y, por ejemplo, hoy tenemos un mundo de ficción que nos habla perfectamente de lo que es la actual realidad que vivimos con redes sociales y avances tecnológicos por todos lados que parecen más destinados a nuestro control que a nuestra liberación, ¿verdad? En el fondo no es que estemos atrapados en aparatos tecnológicos. Los aparatos tecnológicos son simples herramientas. El problema es la información que te dan. Te atontan o te cuentan milongas. ¿Y quién te va a contar milongas que le interese? ¿El vecino? ¿Para quedarse con tu jardín? Tontería. A los que le interesa que uno esté a lo tonto y se deje manejar es a las élites y ya está. Eso es. Y son todo instrumentos de las élites. A los que quieren manejar también tu pensamiento, que lo saben mejor que tú mismo. Saben mejor cómo piensas que tú mismo. Sí, lo, el manejar tu pensamiento, claro, al final dices, me divierto con lo que me ofreces. Y al final me tiene que gustar lo que me estás vendiendo porque no hay otra cosa que comprar, ¿no? O porque te lo meten hasta por los ojos y al final siempre hay técnica, lo colorido, lo divertido, la risa, el jajaja, o lo que sea. O el normalmente lo que busca la gente es evadirse y quitarse problemas. Entonces, pues los medios te ponen ahí a un muñeco que dicen, este es el culpable de todo. Pues llámase Trump, llámase Perro Sánchez, llámase yo qué sé, Puyol, cualquier cosa, y te ponen un muñeco ahí. Y entonces la gente piensa que el culpable es ese, ya está, pues ya te han manipulado. Totalmente de acuerdo. Por cierto, el título de la obra es Atrapado en el Tiempo, que puede ir un poquito precisamente a eso, a que todos somos un poco esclavos del tiempo que vivimos, o puede haber también un otro concepto dentro del disco, porque luego los temas no es una obra conceptual, cada tema es diferente. Hemos puesto Última Cena mismamente, pues que no tiene nada que ver con Mundo de Ficción, del que hemos hablado ahora. Podemos hablar de más. Sí que es verdad que está Amnesia, por ejemplo, que también puede encajar un poco dentro de ello, ¿no? Pero ¿por qué Atrapado en el Tiempo como título del disco? ¿Te cuento la verdad o te cuento una milonga? A mí me gusta que me cuenten la verdad, pero yo no soy... Pues ya está. Mira, estuvimos intentando hacer una portada para llamar al disco Mundo de Ficción, que es un tema que habla de lo que hemos hablado, y llené la casa de cables, de cámaras y movidas para intentar hacer la foto de un tío de espaldas, que no sé cuál sería de nosotros, que se pusiera, viendo la tele, y así, ¿no? Como un túnel de fotografía y tal. Somos malísimos haciendo el Photoshop. Malísimos con las tecnologías y los cables de las cámaras y de toda la mierda. No conseguimos hacerla. Por lo menos cenamos, ¿no? El Kelly se entretuvo con la inteligencia artificial intentando buscar algo que tuviera que ver con esa imagen, ¿no? Y entre todas las cosas salió esa foto de relojes dalinianos, o llámalo como quieras, ¿no? Y todos nos pusimos a mirar, oye, pues esta imagen es muy chula para la portada de un disco, ay, qué guapa está, ay, no sé qué, ¿no? Y dijimos, vale, esa es la portada, buscamos una contraportada así también laberíntica o lo que fuera, vale, a tomar por culo, porque no conseguíamos hacer la puta foto, ¿no? ¿Cómo le llamamos? Tormenta de ideas. Uno decía una cosa, otro decía otra, al final no sé quién de nosotros dijo Atrapado en el Tiempo. Hostia, pues es un buen título para este dibujo, ¿no? Pues vale, para adelante. Porque si no, no terminábamos nunca de hacerlo, ¿sabes? Y así que se llama Atrapado en el Tiempo por eso. Es que la contraportada, si el disco, por ejemplo, se hubiera llamado Mundo de Ficción, la contraportada hubiera sido una portada igual más adecuada incluso que la portada. No sé si se valoró que la contraportada pudiera ser portada también, porque también es una imagen... Se valoró todo, sí. Se valoró todo. Y al final, como somos unos capullos, dijimos, mira esto, a tomar por culo, porque si no, no terminamos nunca. Sí, porque es verdad que el disco se grabó en 2024, pero ha tardado en salir, ¿no? Yo no sé si la intención incluso no fue, porque en 2024 justo cumplíais 30 años, hubiera sido bonito con esto de las cifras redondas, que al final es cuestión de números, ¿eh? Hay gente que... Sí, bueno, sí. Si yo te digo cómo quería que se llamara el álbum, esto me mata. Bueno, si quieres me lo dices, pero si tu vida está en juego, yo valoro mucho. No, mira, yo ya soy indestructible. Yo quería llamarle 6 con números romanos. Para que pusiera Vi y de abajo Cente. Así era Vicente, sí, ¿sabes? Sí. Y no quería. Y es una oportunidad que no vas a tener nunca más. Ya. Lo que pasa, ¿no? En la banda nadie se llama Vicente, ¿no? Digo, no. Por ese momento. Igual buscarle un lazo hubiera sido complicado. Ya, bueno. Y luego, con lo de Atrapado en el Tiempo, como no hay ninguna canción que se llame así, pues les he dicho que voy a componer una para el siguiente disco, que se llame Atrapado en el Tiempo, ¿no? Pues sí, señor, y me parece fenomenal. Por cierto, ¿qué diferencias podríamos decir? Tú, bueno, van pasando años, ¿no? Y encima ha habido muchos cambios a nivel social en los últimos tiempos, desde vuestro anterior disco hasta este. No sé si ha habido, si tú pudieras marcar una diferencia en una banda tan honesta y tan noble como sois vosotros, de este disco con respecto a los anteriores, ¿cuál o cuáles serían esas diferencias? Pues la diferencia de los dos últimos discos a los anteriores es que se marchó Nacho con los teclas y vino Javi con la guitarra. Javi es un guitarrista de puta madre. Fenomenal, ¿no? Y un tipo excelente, además. Sí, bueno, le conozco yo de Vitoria, de antes de venir a vivir a Burgos. Sí, cuando tú estabas en BO2. Sí, yo estaba en BO2, sí. Y él estaba por ahí en otro grupo. Él me dice que yo le metí ahí con los grupos, yo no me acuerdo. O sea, bueno, no me acuerdo de mogollón de cosas de aquella época. De vez en cuando, Javi, que le gusta mucho contar historias, pues yo me acuerdo el día ahí con Manolo, no sé qué, tal y cual, me mira y dice, tú no te acuerdas, ¿verdad? ¿Qué me va a acordar? Y yo me acuerdo, eso sí, de que de vez en cuando nos juntábamos a tocar la guitarra, ¿no? Y alguna vez comentamos, algún día, joder, tenemos que tocar juntos, y teníamos veintipocos, ¿no? Y al final, pues mira, circunstancias a la vejez y duelas. Y eso también cambia la forma de componer, la forma de sonar, ¿no? Claro, el sonido es más crudo, más rock, ¿no? Antes con las teclas siempre suavizan. También crean distintos ambientes, ¿no? Que es más difícil crear con las guitarras. Más complicado, ¿no? Y entonces la manera de que suenen las canciones es diferente. Pero vamos, yo miro todas las canciones que hemos hecho en toda la historia y hay temazos por ahí que te cagas. Por supuesto que sí. Y yo fíjate que me parece súper injusto, no sé tú cómo lo ves, cuando se habla de que hay bandas tipo Aarón Rojo, ¿no? Que ya mucha gente dice, ya estos tienen que dejarlo, ya no hay relevo. Digo, yo es que no estoy de acuerdo. Hay bandas, como es vuestro caso, que bueno, también sois veteranos, también lleváis mucho tiempo, pero que si hubiera buscado un relevo para bandas de ese tipo, ¿no? Tipo Aarón Rojo, vosotros lleváis siendo ese relevo desde los años 90. No sé tú si lo ves así, o cómo ves tú, bueno, lo que te acabo de comentar. Sí. Bueno, podríamos. A lo que te refieres al final es a la notoriedad, ¿no? Pues sobre todo que me parece injusto que haya gente quejándose de que no hay relevo para grupos que dicen que están ya de capa caída, pero luego no se le da la oportunidad a bandas como vosotros. Sí. No sé si porque no os conocen o porque tampoco al buscan. Al final todo es cuestión de darse a conocer. Y darse a conocer es lo que hemos hablado al principio. Sí. O dar la coña, oye que estoy aquí, oye que estoy aquí, oye que estoy aquí, tintón, tintón, así todo el rato dando la coña para que sepan que estás ahí y te hagan caso, o alguien se encarga de que te hagan caso. Si alguien se encarga de que te hagan caso, va a hacer negocio. ¿No? Y el negocio consiste en que te vende. Si te vende, tiene que sacar un beneficio. El beneficio lo va a sacar él, no tú. Tú, como mucho, puedes sacar algo de beneficio también. Pero el que tiene que hacer negocio es él, porque se está moviendo. Es el que está tocando el timbre y dando la coña. Entonces, ¿qué elige? Claro. ¿No? Llevar las riendas de tu propio grupo y por lo menos tener la satisfacción personal de hacer lo que quieras, ¿no? Que es una cosa que eso claro. No os lo puede quitar nadie. La libertad que tenéis vosotros, pues igual no la tiene otro que está ahora mismo... Claro. Si te coge una discográfica y no sé qué, te va a empezar a condicionar. Te va a decir, oye, estos solos son muy largos, la voz de este es una birria, no sé qué, ¿no? Vete a clase de canto, joder, no me apetece. ¿No? Y todo eso, a ver, estamos ahí, somos colegas, somos como una familia. Y luego además, por no solo un concierto, uno de nosotros no puede, no podemos ninguno. Muchas veces ha planteado, oye, que estoy muy chungo, no sé qué, o buscar para este concierto, un concierto que sale majo, otro que me sustituya, que te va a sustituir nadie. Somos los Rolling Stones, vamos a perder millones ahí. Lo que vamos a perder es faena, que normalmente lo que te implica un día de concierto es desmontar los cacharros del local, cargarlos, descargarlos, montarlos, volverlos a desmontar, volverlos a cargar, volverlos a transportar, volverlos a descargar y volverlos a montar. Además hay algo muy importante, por cierto, en la banda, que es el tema de que, dentro de que ha habido cambios en el grupo, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, cambio de teclista, entró un guitarrista, pero más o menos habéis tenido una formación durante muchos años muy estable. Algunos componentes lleváis ahí desde, si no desde el principio, al menos un par de ellos, estuve mirando antes, casi desde el principio, casi tres de vosotros estáis ahí ya, pues muchos años juntos, ¿eh? Eso hay que tener psicología. Y somos cuatro. Eso es, y tener buena relación, ¿eh? Tener buena relación y tener psicología para saber manejar la situación y que sigáis teniendo la misma pasión, ¿eh? O sea, eso no lo consigue, o no se consigue en cualquier banda, vamos. Bueno, a mí siempre me ha pasado. Sí, ni es algo que ni yo, cambiado, yo, ¿eh? Si he cambiado de banda ha sido porque me he tenido que ir de ciudad. Porque normalmente yo entiendo que si me junto con unos colegas a tocar es para pasarlo bien. Si lo pasas bien, ¿para qué lo vas a dejar? Y si son tus colegas, pues son tus colegas. Y si se tienen que dejar la banda por alguna razón, por lo que sea, sigue siendo tu colega. Viene otro y se hace colega también. Y así funcionamos. Y a veces nos juntamos para comer y nos juntamos unos cuantos que han estado, otros que no han estado. El otro día estuve comiendo con el Teclas, que es un amigo, vamos, de la hostia. Todos son mis amigos. Y todos son amigos entre ellos. ¿Os hubiera gustado hacer algo especial en el 30 aniversario, en 2024? Hombre, claro, nos hubiera gustado. Igual se hizo y se me tocar en un escenario de la hostia, vale, con un sonido del copón, delante de un montón de gente que no quisiera. ¿Pero qué? Es lo que hay. Sí, señor, ya que tenemos además este disco, y son seis discos, además, seis discos fabulosos los que tenéis. ¿Qué satisfacciones os está dando este disco, o con qué os habéis encontrado una vez que lo tenéis en la calle? Y que al final, a ver, cuando haces algo, lo haces, es verdad, primero para ti, es decir, yo me quedo a gusto con lo que hago, pero claro, es música, la música tiene que llegar al oído de la gente y están luego la respuesta, las opiniones. ¿Cómo valoráis esa respuesta que está teniendo Atrapado en el Tiempo? Pues la verdad, a mí me sorprende. Otros, pues están más convencidos, no, si esto estaba de puta madre, no sé qué, pues claro que la gente cuando lo oye le gusta, nos dicen que suena muy bien, que eso es gracias también al estudio de grabación y a Rodrigo Vázquez, que es un musicazo y un técnico de la hostia, ¿no?, el que lo grabó. Y tal, pero a mí personalmente a mí me sorprende, porque a mí siempre me sorprende que se valore lo que hago, porque no le doy importancia. Y luego también la forma de grabar va cambiando, ¿no? Recordemos que vosotros habéis llegado a grabar también, a trabajar con Carlos Creator, con Gorka Alegre, en su día. Ahora se pueden conseguir esos sonidos tan fabulosos como los que encontramos aquí en Atrapado en el Tiempo, que hace años pues prácticamente había que irse a estudios como los de Carlos Creator o contar con producciones un poco más trabajadas y más caras, también hay que decirlo, que hoy en día. Pues hoy en día es más asequible, más que nada porque se han popularizado más, hay muchísimas bandas, hay más sitio donde grabar, hay más gente que sabe hacerlo, y cuando uno se preocupa, algo le gusta y se pone a ello, pues con más o menos medios, hoy en día consigues unos sonidos de puta madre, ¿no? Sí. Tú fíjate, los Beatles grabaron con un cuatro pistas y lo que hacían, pues ahora con los medios que hay, pues las cosas pueden sonar. Otra cosa es las manos que se meten ahí, ¿no? Uh-huh. El que maneja las cosas y tiene buen gusto, pues te deja un sonido. Ya te digo, Rodrigo Vázquez nos ha hecho un sonidazo ahí en el disco, según me dicen, porque yo apenas lo oigo. Uh-huh. Sí, que luego hay que decir que grabaréis con quien grabéis, pero la producción corre por vuestra cuenta, ¿eh? Sois vosotros los últimos que tomáis la palabra a la hora de decir cómo suena vuestro disco. Claro. Uh-huh. Bueno, si nos preocupamos de que se oigan el trabajo que hacemos. Pues cuando tú te pones a componer una canción, hay un detallito que haces, hay un armónico, una tontería ahí, un golpe palanca o algo que te gusta, y dices, este lo da una salsa a la canción estupenda. Pues estás ahí en el estudio, eso que se oiga, ¿no? Uh-huh. Es muy sencillo, al final, en la vida las cosas son muy sencillas. ¿Y los próximos pasos que vais a dar? ¿Cuáles van a ser próximos conciertos? ¿O podremos ver a Cente en directo? Porque sé que sois una banda, claro, que tenéis actuaciones bastante contadas, ¿no? Y si hay alguna oportunidad, pues a ver si podemos... Es que es por lo que te he dicho, que estemos cansados. Ya. Montar, remontar, no sé qué tal y cual. Y si es para una movida guapa, un escenario bueno, que quepas, que no te tengas que mover todos como los cines cuando te mueve uno, ¿no? Pues que suene bien, algo que vaya a estar a gusto y que por lo menos la fatiga esa te valga la pena, ¿no? No, nosotros nos ganamos la vida con otros trabajos. No necesitamos eso, ¿no? No, si fuera por pasta, estaríamos tocando todos los fines de semana dando la coña. Bueno, lo que pasa es que hay una edición física del disco. Ya sabes que donde más se venden los discos suelen ser en los directos en los últimos años. Y vosotros seguís cuidando eso y habrá que recuperarlo por algún lado, ¿no? Que hay una inversión, no sé si la tirada ha sido muy larga o no, pero seguís cuidando que haya una edición física, que lo podamos tener en la mano. Yo creo que eso tiene un valor que sobre todo es en los directos donde luego se recupera ese esfuerzo en tener el disco, sí, en manos. Sí, básicamente es una de las razones por las que grabamos discos cada tanto tiempo, ¿no? Porque invertimos en grabar un disco, hasta que no sacamos para grabar otro, entre conciertos que lo vamos guardando, o venta de discos o camisetas, cuando vemos que tenemos una pasta, decimos, vamos a grabar otro, ¡pum! Y así, y por eso tardamos tanto, porque como no grabamos tantos conciertos, ni vendemos tantos discos ni tantas camisetas, pues cada 5 años conseguimos la pasta para grabar un disco. Bueno, pues no está nada mal, y ahí está la discografía de la banda. Son 6 discos, como digo, con este atrapado en el tiempo. No me he equivocado, porque además tú me has dicho que lo querías llamar 6, ¿no? Haciendo un poquito de referencia a ello. Lo digo porque a veces, claro, pasa tanto tiempo, hay tanta música que a veces uno piensa si me he perdido algo, pero veo que no. Son 6 discos, fabulosos, decente, y recomendamos que... Y lo que decías tú, cada uno grabado de una manera. El segundo también fue autoproducido, eran 6 canciones, 6 temazos que te cagas. Uh-huh. Y el primero, pues nos gastamos una pasta del copón en Madrid. Uh-huh. En los M30, o M40, o M80, yo qué sé, como el número que era. Uh-huh. M30, puede ser. Joder, ahora mismo no lo sé, puede ser, sí. Lo que pasa es que ya te digo, no te puedo decir. Podría ser. Era un estudio que había ahí, yo qué sé. Yo no estaba en los estudios de Madrid, pero podría ser. Donde grababan ahí gente de esa. Sí. Los Aratoga o los, yo qué sé. Uh-huh. Los Obús. Pues sí. Los ofrecieron, dijeron que era a mitad de precio, pero para nosotros es un pastón. En los M20, en los M20. M20, sí, mira, sí, sí. Ella le ponía ya más velocidad. En los M20, sí. Igual fue aquel un momento en el que, no sé, yendo a grabar a Madrid, se intentó apostar más fuerte por la banda, o no sé si tuvisteis alguna experiencia. No, en realidad yo lo que creo es que nos ofrecieron grabar allí porque tenían un hueco que no tenían trabajo. Es lo que pienso yo, ¿Nunca habéis tenido una oportunidad o una apuesta fuerte por la banda por el hecho de decir, vamos a invertir en ese mundo que, como tú has dicho... ¿Pero quién va a apostar? Joder, pues, bueno, ¿qué va a apostar? Lo que tú has dicho, siempre a cambio de algo, ¿no? Claro. siempre a cambio de algo, pero evidentemente siempre hay un riesgo, ¿no? Claro. Claro, pero siempre te viene Satán a comprarte el alma. Ya. Al final todo se resume en eso. Viene Satanás y dice, te compro tu alma porque... Por 7 conciertos de rock and roll, que lo vas a pasar de puta madre, y si hay suerte, tendrán otros 7. Y tú vendes tu alma. Yeah. Y cuando llevas los 7 conciertos, si los llegas a hacer, está reventado. Bueno, está claro que al final también nadie quiere perder dinero. A mí, si tuviera, ¿no?, la suficiente cantidad, sí sería cente una banda por la que apostaría, siempre, por supuesto, buscando... Pues oye, si se puede recuperar cuando menos y que el grupo funcione, sí que claro. Me parece que sois un grupo interesante. Pero claro, sí. Hoy en día estáis como el 90% de las bandas autoeditando los discos, trabajando por vuestra cuenta, y entiendo que haciendo las cosas muy bien, y te digo de verdad que está atrapado en el tiempo. Creo que es uno de los discos destacados del pasado año 2025. Además, un disco muy, muy variado en cuanto a lo que es el heavy metal clásico, ¿no? Pero tenemos desde temas muy crudos como Mundo de Ficción, pasando por canciones más divertidas como Última Cena o como Más, un poquito más introspectivos, no sé, Dama Oscura, por ejemplo, se me viene ahora a la mente, o Sombras, a la que recuerdo también. O sea, que hay un poquito de todo, y la verdad que se disfruta muchísimo, así que recomendamos el disco a toda nuestra audiencia, y a vosotros os agradecemos que sigáis haciendo música en estos tiempos, que nos la sigáis ofreciendo, y que sepas que para el próximo disco de Cente, para el séptimo, las puertas de este programa estarán abiertas siempre de par en par, ¿de acuerdo? Si me he dejado algo fuera de la entrevista, Manolo, que quieras añadir, añádelo para terminar, lo que quieras. Bueno, que tengáis todo muy buen día, que paséis un fin de semana de puta madre, que seáis felices, que es lo único que nos llevamos de aquí, a reírse todo lo que se pueda. Sí, señor, pues un abrazo. ¿Y qué tema te gustaría que pusiéramos del disco? Si es que te acuerdas de los títulos, ¿eh? Sí, a mí uno que... Hay 2 temas que me gustan mucho. Uno que funciona en directo, que te cagas. Que nos hemos sorprendido muchísimo, ¿no? Porque es el tema más sencillo de todos, el de Más. Son 3 acordes a la misma velocidad durante todo el tiempo. así eternamente, hasta que se acaba la canción. Uh-huh. Solo va variando la manera de atacar esos tres acordes y la melodía de voz, ¿no? Ponemos ese entonces. Y luego hay otro que me gusta mucho por la letra y lo que también suena como diferente, que es el de Bailando en los Infiernos. ¿Me haces elegir a mí entre los dos? Ah, elige, pon lo que te salga la polla. Venga, me va a quedar, estaba sonando ya más de fondo, pero venga, me dices Bailando en los Infiernos, ya que cierra el disco, pues que cierre la, sí, también la entrevista, ¿te parece? ¿Vale? Sí, además, me gustó cuando estábamos grabando, que a mí en esa composición le puse como un corte que parece que se acaba la canción y luego sigue un poco. Cierto, es, ¿no? Es como una outro al disco, es verdad. Sí, sí, es como una outro. Y entonces todos me decían, bueno, lo desplazamos un compás o dos compases para que ese silencio no sé qué, ¿no? Uh-huh. Y decía, ¿por qué? No, no lo pongas a tiempo, ponlo a destiempo, ¿no? ¿Por qué? Hubo una discusión, al final gané yo. Soy muy cabezón, ¿no? Bueno, y entonces, sí, eso no va a tiempo. Si tú vas contando el ritmo de la canción y te esperas que quede eso, no queda ahí, ¿no? Mm. Y a mí me gusta porque si alguien es muy tiquismiqui se pone nervioso. Venga, pues vamos a escucharlo y a ver si algún oyente se nos pone nervioso. Pero como digo, es como una especie de otro al disco, digamos, ¿no? Esa parte final. Además, es una melodía que es chula. Sí, señor. Sí, es un buen cierre al disco para masticarlo, para quedarte masticando todo lo que has escuchado. A mí me gusta, uh-huh, el detalle, desde luego. Así, sí, que lo he dicho, Manolo, un abrazo muy fuerte. Cuídate ese trancazo que sé que tienes. Y, sí, estoy. Gracias por atendernos en esta mañana de sábado. Bah, encantado, para lo que queráis. Y que nos podamos ver pronto, probablemente, o a ser posible, con Cente tocando en directo, ¿de acuerdo? Perfecto. Un abrazo. Un abrazo de parte de todos. Otra. Y La temperatura la regula el sol. La mañana entre dibujos se deshace. Me siento como en casa, entre tanto cachivache. Los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. Buenos días, Fran. Buenos días, Antonio. Buenos días a todos y a todas. Te has echado una risa en la entrevista, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Me recuerda la... Echaba de menos estas entrevistas con gente que me recordaba muy ochentera. Claro. La forma de hablar, el... Gente que no tiene nada que ver. Eso es. Me ha acordado, pues me ha... retraído a mi tiempo. Pero esto, pues a mí sabes algo que me recuerda esto cuando hablo con grupo. Bueno, que la gran mayoría. Sí, conozco al grupo, además me recuerda mucho a Obús, curiosamente. A mí más a Barón. A mí a Obús. Yo creo que son más de Barón. Bueno, pero bueno. Da igual, tampoco. Da igual, tampoco. Heavy metal ochentero. Exactamente, o heavy rock. Pues sabes algo que me recuerda cuando. Y no es por hablar de categorías, porque para mí Cente pueden ser de primerísima división. Sí. Pero recuerdo cuando se juegan estos partidos de Copa del Rey entre equipos de primera. Y equipos de segunda, sí, B o de tercera, sí. Y un periodista entrevista a un jugador de segunda B o de tercera. Que le ves más llano, más, no sé, más con los pies en la tierra. En los últimos tiempos no sé cómo será, porque también es verdad lo escucho tampoco. Sí, también, pero... es verdad que he perdido un poco el hilo, y ahora mismo también los futbolistas de segunda B. Bueno, a veces es para darles de comer aparte. Sí. Pero en aquellos tiempos, años 90, vamos a decir. Cuando no había ni pavotas. Era alucinante qué fácil era preguntarle a un futbolista que no es profesional. Y que decía lo que pensaba, porque claro, decía cosas que cualquiera de primera podría ser una polémica del copón. Sí, sí, sí. Y él decía lo que le apetecía, porque es que es así, o sea, esto es así de llano, tal, es lo que hay. Y luego escuchabas a los de primera y siempre era bueno, sí, bueno, no, sí, sí, sí, bueno, no sé, pero no sé, pero siempre como dudando, no vaya a ser, sí, sí, que la cague y diga lo que no, sí, debo. Pero eso es lo que hay que hacer, es un poco, yo entiendo yo, espontáneo, decir sinceramente lo que se piensa y lo que hay. Esto es lo que hay. Cente, te dicen claramente lo que hay en el mundo del rock, lo que es tener una banda como la suya, 30 años, 31 ya, funcionando en este underground, que yo creo que ofrece álbumes fabulosos. Este, Atrapado en el Tiempo, para mí es de los mejores, ¿eh? No lo he metido entre los 5 primeros, pero entre los 10 primeros igual se estaría. Sí, sí, sí, sí, está bien. También le oí un poco y me gustó. Por supuesto, fantástico, fantástico disco. Bueno, pues vamos a seguir si quieres con el programa o lo que tú quieras. Si me traes alguna cosa o... No, hoy vengo tranquilo, hoy vengo a escuchar música en la radio. ¿Qué vienes a ser oyente en la radio? Exactamente, oyente en la radio y a decir alguna estupidez. Oyente partícipe. Eso. Ya has visto que no te pasa. Te iba a poner un... Fíjate, para el miércoles. Bueno, de todas formas, sobre la marcha lo que surja también, ¿eh? Eso, ya tengo algunos temas recopilados de gente que me han mandado al WhatsApp para, pues eso, para poner la radio de oyentes. Claro. Ya tengo alguno. Cuando tenga alguno más, ya estoy casi, me quedan... Tengo 5, creo. Me dice cuáles son, los buscamos y nosotros aquí le ponemos la música. Y ya digo el nombre en la radio ya. A nuestra audiencia, a Carlos ya le he dedicado un tema antes. Metía Labyrinth como uno de los mejores también, o uno de los más que más he escuchado el año pasado. No me extraña, fantástico disco. Y no creo que haya sido un mal año de trabajos discográficos. Pues no, 2025, hay mucho. Lo que pasa, que lo que comentaba antes, ahora te lo comento a ti también, que claro, estos discos se editan en estos tiempos y ya todos estamos marcados por lo que hemos escuchado en los 80, en los 90, parece imposible superarlo. Pero realmente hay discos muy buenos. Sí. O sea, el de Labyrinth que hemos pinchado, he pinchado el de Disneyder and the Old Gang, que me parece también un fantástico disco, pero claro, no lo vas a poner a la altura de los discos de Apted, que marcaron un antes y un después. Claro, es que... Pero claro, si hubiera sido al revés, si este disco se editara antes y los discos de Apted ahora, pasaría al contrario. Claro, es que ese es el tema, que cambias el contexto y cambiaría yo creo que claro. Sí, cambiaría. Que ese es el tema. Sería dar la vuelta a la tortilla. Hay discos que se hacen grandes porque marcan un antes y un después, que es lo verdaderamente importante, y luego hay buenas obras de música que disfrutamos, que nos gustan, pero claro, ya no están llamadas, ya no están destinadas a, digamos, a trascender, más allá de que te hacen disfrutar muchísimo. Eso es. Y cada vez cuesta más también ser rupturista, también hay que decirlo. Y cuando lo eres, pasas muy desapercibido, ¿eh? Sí, sí. Luego sí, también sí. Está lo de buscar algo nuevo, algo diferente. Cuando llega algo diferente, no le hace caso ni Dios, porque es muy raro. Sí. Sí. Al final, sí, yo creo que sí, que tienes razón. Ya buscar algo diferente, yo creo que ya está casi todo. No está todo inventado, porque nunca está todo inventado, pero yo creo que en el mundo de la música, del rock. Es que ya... Bueno, no han salido notas musicales nuevas ni aparecerán notas nuevas, ¿no? Es que ya está todo inventado. Planetas y exoplanetas, sí, cada día encuentran uno a 20 millones o 30 millones de años luz. Eso es. Pero una nueva nota musical, ¿se puede encontrar o ya...? Hombre, yo creo que debería ser infinita la música también, sí, creo yo, ¿eh? Pero son 7 notas, ¿no? Eso es, 7 notas variantes, pero es como los colores. Ya. Colores no sé si son 4, no son todos estos que te dicen rojo, son, creo que son los del semáforo y no sé si alguno más. Creo, ¿eh? Ahora mismo. Sí. Y de ahí varías, pues las notas musicales es lo mismo. Tienes tus notas musicales y de ahí... varías con las notas musicales. Ya, y también es como lo del infinito y lo más pequeño. Se supone que según la ciencia, la partícula más minúscula tiene un límite, que no sé cuál es. Uh-huh. Ahora, el infinito no. El infinito es infinito y, por lo tanto, no hay límite para lo más grande. Y hay gente que dice que eso no es así. Que realmente también la partícula más pequeña siempre se podrá despedazar en algo más pequeño. Es que lo de las notas musicales es tan discutible como lo de los colores. Pero bueno, no, ya... O sea, al final sí se habla que, por ejemplo, los colores se mezclan, se hacen con mezclando colores, pero bueno, no deja de ser colores, yo qué sé, no sé. Es complicado. Y la música es lo mismo. Y luego estar en los ojos del que mira, ya sabes. Exactamente. Los ojos del que mira, igual no vemos, no sabemos si vemos los colores igual. Eso es. Eso es. No sabemos si lo que tú estás llamando rojo es lo mismo, lo ves de la misma manera que yo. Igual en tu visión lo estás llamando a otro color y lo ves diferente. No sabemos si vemos los ojos, no se sabe todavía, creo, si se ve todo, si lo vemos igual, vamos, si vemos igual las cosas. Pero bueno, dejémonos de ciencia, filosofía. Eso sí, que ahí y demás. Hay... Pero bueno, era para hacerte una entrada... Sí, pues como se debe. Como me merezco. Como mereces, sí señor. Venga, vamos con este tema de Zenobia, Ícaro, tema regrabado para lo que será su nuevo EP. Recordemos que la banda está celebrando el 20 aniversario, regrabando algunos temas, también con algún tema nuevo que se ha venido editando y que formarán parte de una trilogía que le dedicarán al fuego, aire, tierra y agua. Los elementos, eso es. Ya salió lo del fuego, además entrevistamos por aquí a Jorge Berceo. Y ahora vamos con este Ícaro, que celebra este 20 aniversario, que tiene de nuevo a la banda, donde yo creo que no se ha bajado prácticamente nunca desde que viene funcionando, que es en los escenarios. Así que después de escucharlo, que no se me olvide, si se me olvida me lo recuerdas tú, que espero que no, porque soy un cabeza hueca de que para qué, pero diré las próximas fechas que tiene Zenobia. De momento, vamos a escuchar este Ícaro. Bueno, mejor te lo digo ya. Vamos a decirte las fechas. El 20, porque las tengo aquí y luego sí, se me mejor, va a mejor. 20 de febrero, Logroño, Fundación de Guitar Family Fest. El 28 de febrero estarán en Gasteiz en la Urban Rock Concert, en el sexto Gasteiz in Metal. El 28 de marzo en Valencia Rock City junto a Killwolf. 2 de mayo, Bilbao, de Sorchis, Oscuncha Factoría, junto a Daeria. Buen cartel, con Daeria sí, también. Sí, también sí. Con Killwolf. Bueno, espera, que he clicado sin querer donde no debía clicar. Cierro aquí. Eso es. El 26 de septiembre en La Jineta, en Albacete, en el 18º Jineta Rock. El 24 de octubre en Sevilla, Supra, junto a Daeria, de nuevo. La verdad que con Killwolf, con Daeria, buenos carteles los que van a tener en diferentes lugares Zenobia, presentando este nuevo EP y este periodo de 20 aniversario que les va a tener activos en diferentes lanzamientos discográficos, como es en este caso este Aire, que se editará próximamente. Y el tema que disfrutamos contigo en el día de hoy para anticipártelo es este clásico de la banda, pero regrabado de esta manera, Ícaro. llevo a cuestas con mi soledad. Algo de amor te veré cuando regrese. Sé que pronto volveré. Abriré todas las puertas para verte aparecer. Fran, ¿les has conocido o los han sonado? No te preocupes. Arsamandi. Arsamandi, es verdad. Sí, tampoco sí, es claro. Un examen, ¿eh? No, pero sí, claro. Me gusta mucho. Que yo últimamente he escuchado ya casi Iron Maiden y tengo que pensarlo dos veces. Estaba viendo, digo, joder, me sonaba. Y sí, claro. O sea, además, les he trabajado mucho. Tienes tal cantidad de música en la cabeza ya sí, que. No, me has dejado ahí, que es lo nuevo, claro. Rumbo Norte. Pero claro, bueno, lo que me falta de... El estilo me parece inconfundible. Sí, es una de esas bandas que en cuanto empieza a sonar, la conoces. Sí, además hacen el folk más auténtico del país, para mí. Sí, sí, además con el toque autóctono, nunca mejor dicho, porque eso fue el título de su primer disco. Algo que hacen más que sea más original, o sea, con el pito castellano eso y es, buscando eso un poco es. La, pues eso, hacer folk, auténtico. Pero no ese folk nórdico, eso es. Sino folk, folk de aquí, eso es. Pues a mí es una banda que me encanta, me digan lo que me digan, algunos los tachan de simples o no sé, cada uno. A mí me gusta mucho. Para gusto los colores. Para te iba a decir que me ha encantado, digo, y más ahí me he quedado en blanco. Aquí sí que yo no le digo a la gente, te tienen que gustar porque sí, o, pues bueno, tú verás. Pues es que digo, tiene que ser el último porque los demás les he escuchado todos. Pues, y... Rumbo Norte, también muy buen disco del pasado 2025, todavía pendiente de entrevista, si es que me es posible, y espero que sí, porque estarán actuando, lo dije hace unas semanas, el próximo día 25 de abril de 2026 en la Urban Rock Concert de Gasteiz. A ver si antes de esa fecha que no sé si tendrán alguna luego por aquí por Vizcaya. Pues bueno, a ver si antes de esa fecha, que yo ya la tengo marcada, puedo entrevistar a la banda y luego poder cubrir el concierto y poder disfrutarlo, por supuesto. Uh-huh. Además te comenté hace unas semanas que venían tocando con Landeavir. Landeavir iban a tocar con ellos. Me alegro mucho porque esta banda nunca ha sido, yo entiendo que totalmente reconocida. Tuvo un buen momento en su época más folk, allá por 2000 y poco, 2003, 2004, 2005, ya no recuerdo bien. Aquellos primeros discos, como en esto de que estaba Mago de Oz muy en boga, sí. También Sauron estaban pegando, que siguen pegando ahora, pero en aquel momento Sauron como que despuntaban. Tuvieron ahí un buen momento Landeavir, pero luego hubo unos periodos de silencio, hubo un cambio estilístico, pasaron un rollo más hard rock, hasta se le llegó a comparar ya con Sangre Azul, que eso sé que a ti te va a gustar, sí. Pero yo fíjate que los compararía más sobre todo en el último disco con Mirat, porque el rollo que le han dado a la banda lleva ese toque a veces un poco incluso árabe, sin perder de todo el folk que la banda ha venido desarrollando. No sé si acertaré con el tema, porque hace tiempo que no escucho este Un viaje en el tiempo, que fue su último disco, pero que si no, elijo otro tema, ¿eh? Espera, voy a buscar otro, porque este está bien, pero sí, sí. Me parece muy alegre. Es que ya no recuerdo bien todas las canciones del disco, aunque lo escuché en su día bastante y les entrevisté aquí, pero creo que había algún tema que tenía un toque más... diferente, ¿no? Y no sé, a ver si va a ser cierto. Casi improvisando, ¿eh? Se nota que esto lo tengo improvisado. Sí, sí, sí. Espera, te digo, había algún tema que recuerdo que sonaba muy, muy Mirat, incluso, ¿eh? Uh-huh. De este trabajo de 2024. Si no es este, pues vamos a ver si definitivamente voy a acertar con este. Espera. Al final la gente va a decir, joder, estás haciendo un repaso, que chapuza en directo, ¿eh? Pero bueno, me apetecía, ¿eh? Porque te dije hace unas semanas que lo iba a recuperar y como si un poquito cabeza hueca, sí, sí, sí. Pues lo que te digo, que luego se me va el santo al cielo. Este, por ejemplo, sí, sí. Va a quedar con este. Landeavir con Anna Murphy colaborando en este tema. Tu voz, ya digo, siguen teniendo ese rollo folk, se han hecho un poquito más jarroqueros. Y a mí me parece una fantástica banda. Landeavir y Ars Amandi, he dicho 26 de abril, ¿verdad? 26 de abril en la sala Urban... 25 de abril, perdón. 25 de abril de 2026 en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Thank you. Pues ya digo, este tema no concretamente no suena así tan árabe. Algunos sí que tienen con un rollo más arábigo y me recuerda a Mirat. Sí que es verdad que siguen teniendo ese toque folk, pero también se hicieron más hard rockeros. Es que la banda, yo diría que ha contado con dos épocas diferentes. La primera, con los tres primeros discos, Leyendas Medievales de 2003, Sueños Celtas de 2006 e Inmortal del 2008. Igual se incorporaron un poco tarde a un hueco que ya estaba ocupado completamente por Mago de Oz, con Sauron ya muy pujantes, y tal vez no llegaron a encontrar el hueco que ellos pues igual hubieran merecido en aquel momento, no lo sé. El caso es que yo, no sé la gente cómo recordará aquella época, que fue donde el grupo más se dejó escuchar o más notoriedad tuvo, pero yo me quedo con la segunda época, que llega 10 años después. Ahí hay 10 años de silencio discográfico, y en 2018 editan Desde el Silencio, como me recuerda el título de Star from the Dark, de Europe, sí. Después de un tiempo. Sí, bueno, Desde el Silencio... marcaba, claro, un regreso completamente cambiado. O sea, nos sorprendió completamente. Hubo algún cambio de formación también, por supuesto. Y hubo una tendencia hacia un hard rock que el folk lo dejaba muy en segundo plano. Tenía todavía folk, pero era muy en segundo plano. Te lo recomiendo. A los que te que te gusta el hard rock. También te recomiendo este Un Viaje en el Tiempo, que hemos rescatado de 2024, donde el folk vuelve a tener un poquito más de protagonismo, pero siguen manteniendo la esencia hard rockera, como hemos escuchado en este tema, que adquirieron en ese disco. Lo que pasa que ya con el folk de nuevo un poquito más presente, digamos, bueno, que la banda va evolucionando, pero me quedo con estos dos últimos discos en comparación a los tres primeros. Banda de Valencia, realmente muy interesante, que si vienen a actuar con Ars Amandi, pues sí. Creo que es una oportunidad de hay una conexión Ávila-Valencia. Pues mira, vamos a seguir con folk. Folk metal, en este caso, me escriben desde Cuenca Trovadorum y me mandan su nuevo trabajo discográfico, una banda que comenzó en 2022, lo hizo para apuntarse al concurso este, ¿cómo se llamaba? El Benidorm Fest. Sí, sí. Hicieron una canción, No Estás Sola, que hablaba un poco de la violencia de género y que tuvo bastante repercusión, aunque no llegarían a ser finalistas, y a partir de ahí ya el grupo, digamos que se ha consolidado hasta que han llegado a editar ya su primer trabajo discográfico de título Somos Más. Una canción, pues bueno, cargada de fenomenales intenciones. Yo estoy de acuerdo en que somos más. El tema es que no nos dejemos manipular y que prevalezca el corazón sobre... Depende a qué se refieren en Somos Más. No, es preciosa la letra. Ahora a mí estas canciones me encantan, porque habla... Son alegres, ¿no? Es alegre, es totalmente bien intencionada, habla perfectamente de un ideal, ¿no? De que la gente pues estemos unida ante todo lo que pasa. Uh-huh. Pero claro, esto hay que hacerlo sin que prevalezcan luego egos, intereses. Bah, es que el mundo... Polarización. La verdad que el mundo... Yo no es por ser pesimista, pero es que el mundo huele a podredumbre por todos lados. Y la polarización tampoco es lo malo. Y es, a ver, polarización en cuanto a que haya diversidad está muy bien. El problema es la confrontación. Ya, pero es que el problema es que los héroes de la televisión, de su partido político, su historia, lo que diga va a misa. Esto me recuerda cuando ibas a misa y te decía el cura y todo el mundo había que hacer lo que decía el cura. Es que es lo mismo. Al final yo no hablaría ya de polarización, que alguna vez he utilizado ese término. Porque yo sí. Es bipolarización. Entonces, cuando ya hay bipolarización hay enfrentamiento. Sí, pero a ver... Pero si hubiera polarización no habría tanto enfrentamiento, porque no, al fin y al cabo, yo me refiero todos a... somos... No me refiero a que haya dos partidos, sí. Dos que es lo que vas a decir tú, sino enrocarte en una cosa solo. Yo no hablo ni de dos partidos, hablo de dos bandos. Bueno, sí, claro. Ya está, es que no hay más que dos bandos. En todo. Y los del medio, que soy yo, tú. Eso es. A ver, la diversidad es fabulosa. La diversidad, la polarización... Sí, pero no existe la diversidad, es muy rara. No, porque como luego cada cosa la meten en uno... Claro. O sea, cada cosa la meten en uno de los dos bandos y ya tenemos el enfrentamiento claro. Y luego lo cojonudo de esto es que depende, hoy una cosa vale para la derecha, mañana vale para la izquierda. Y tú empiezas a estudiar y lo ves que por ejemplo, en los 80 era más de izquierdas y más de derechas, o más liberal, o con estas palabras nuevas que hay, o las más progre. Se manejan con el tiempo, el pensamiento humano se maneja por parte de la élite como quieren, y yo también estoy muy perdido ya. Que me he hecho mayor, que no entiendo nada. En quién se adueña de un ideal y quién se adueña de otro, y dices tú, sí, no entiendo absolutamente nada. Bueno, y luego ya está el simplismo total, derecha mala, izquierda buena. O lo de mezclar la ultraderecha con el nazismo y el fascismo, no tiene absolutamente nada que ver, por ejemplo. Pues bueno, ya, pero bueno. falta, eso es, requiere una explicación, nos vamos mucho de la música. Eso estoy es. De acuerdo contigo totalmente. Sí, sí, que perdón, pero vamos a la música. A ver, pero para que haya conflicto, precisamente, se simplifican los términos. Eso es. Para que directamente ya puedas atacar a la otra banda. Exactamente. Ya está. Ya está. Ya está, no necesitan absolutamente más. ¿Profundizar pues para qué? Necesitamos más música de esta. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y me ha encantado, ¿eh? Trovadorum, desde Cuenca. Trovadorum. Trovadorum. Vale. Para apuntar. Bueno, últimamente estoy muy escuchativo. Escúchalos, a ver si te gusta. Banda Nobel todavía. Sí, sí, sí. Yo estoy ahora. Tengo una época desde que me he empezado a repasar lo de las bandas. Mira, bueno, y me fallaba Arsat Mandi, pues curiosamente. Un poquito más de folk metal o folk rock o como lo quieras llamar. Muy bien. Desde Cuenca te presentamos a Trovadorum. Somos más. Está este himno de paz y de libertad, pues bueno, algo que yo entiendo que todos deberíamos querer. Es verdad que, mira, hablando de los conceptos, yo descubrí en la pandemia que esto de libertad, de repente alguno la asimilaba con el libre mercado y que eso era cosa que decían los neoliberales. Yo hablo de la libertad de la gente, no del dinero. Claro. Pero bueno, o sea, que el dinero se mueva libremente son las cadenas del pueblo, precisamente. Entiendo yo, y eso entiendo que es un concepto de toda la vida de izquierdas. Pero bueno, si hablo de la libertad de la gente, que quede claro. Y entiendo que esta canción también habla por ahí. Y por supuesto que podamos vivir en paz en este convulso 2026 que ha empezado ya con emociones fuertes. Y nos sumamos a este himno de esta banda, Trovadorum, que te presentamos desde Cuenca con este primer disco. No lo he escuchado entero, también tengo que decirlo. Me he quedado con este homónimo de la obra. Y a ver si tengo un hueco para escuchar cómo se merecen los discos. Pues ya tengo dos pendientes. A ver, lo tengo que escuchar entero. El caso es que sí me ha parecido interesante, por lo menos para presentarlo aquí en la radio, de momento. Ya veremos si luego hay tiempo de profundizar más, incluso hablar con la banda, porque los programas son limitados y creedme que es un quebradero de cabeza hacer hueco a todo lo que escuchas. Por supuesto, pensar en... Y la cantidad de grupos, de discos que se ha sacado este año. Ya. O sea, es impresionante. Se siguen saliendo discos constantemente y aquí nosotros abarcamos lo que en buena medida podemos. Vamos a ir ya casi... Bueno, va a ser lo que va a ocupar la parte final del programa, el próximo concierto en Bilbao. De DAD y de 69 Eyes. Me recuerdas que charlábamos por privado y me decías, joder, si tocan Daz en Bilbao, y no me había enterado. Yo, coño, si lo he dicho de aquí. Ya, y me lo habías dicho. Pero se me fue la pinza, claro. No te preocupes, te lo vuelvo a decir. Vale, vamos a escuchar, mira, han sacado de 69ers este nuevo single. Perdón, es que no sea una por, cosa, es una cosa de... Que no sea por no insistir. Exactamente. A que me ha pasado muchas veces... A ver, hay gente que... A ver, es normal, hay mucha información... No sabes dónde escuchar las cosas, pero me ha pasado muchas veces que me haya venido alguien a decir, joder, pues no conocía esta banda. Y eso yo entre el programa digo, bueno, pues les he entrevistado yo. Pues claro, igual cuando les entrevisté, ¿qué estarías haciendo? ¿En qué estarías pensando? Ya. Si yo igual, pero si no, luego me he acordado, digo, sí, si lo has puesto, me dijiste, te va a gustar, van a tocar, y luego me di cuenta, pero... Estoy hablando de que para buscar esa libertad, esa paz, esa unidad... Hay que despojarse de egos y el primero es mío. O sea, te quiero decir que yo de todas formas es como la zona muerta esta del cerebro. Que se me queda a mí. Es normal que tú estés hablando, que estés haciendo un programa y que la gente en un momento dado o no presta atención o no escucha un programa o se te va el santo al cielo. Me acuerdo perfectamente lo que dijiste, Antonio. Lo que pasa es que no se puede criticar porque luego me va a pasar a mí. A mí me pasa igual, como todo hijo de vecino. Que luego se te va la pinza. Yo ya... No, yo la tengo ida, ya no. Pues eso, en fin. Vamos a escuchar este I Survive y enseguida te digo esa, sobre todo la fecha de Bilbao. Uh-huh. Y lo dicho, I Survive, de 69ers, gran concierto junto a Daz, el que se espera... La próxima semana igual te digo que hay un concierto. De los que he anunciado yo, ¿no? La próxima semana igual me traes, igual me presentas a Trovadurum. Eso también. Que los acabamos de escuchar. Eso, ¿eh? O lo nuevo de Ars Armandi. Yo también. Que todavía no lo he pinchado, ¿verdad? I'm on the highway. O sea, está este nuevo single de The 699, The 699 Eyes. Joder, a veces tengo las pronunciaciones. No, yo prefiero no pronunciar en inglés. Bueno, a veces tendré que hacer calentamiento de lengua durante de empezar el programa. Lo dicho, The 699 Eyes, con este I Survive, que es un nuevo single en el cual han colaborado, junto a ellos, Steve Stevens, guitarrista y colaborador y compositor también de Billy Idol. Y este tema, concretamente, ha sido coescrito junto con la banda por el propio Steve Stevens. Nuevo tema de una banda ya longeva, una banda clásica dentro del gótico, banda finesa, que vendrá acompañados junto a Dad, o Disney After Dark, que era como se llamaban en un principio. ¿Van a venir entonces? Sí, sí, sí. Ya me lo... Bueno, hasta que no vengan no podemos estar seguros. Que estamos... No, si el fastidio es que es... Me parece que era un día de diario o un domingo que yo no puedo estar. No sé, el martes en creo que día era. Que hay el 20 de enero. Creo que no, no tengo calendario. Es que lo he mirado para ir. Voy a decir las fechas. Dad y The 69 Eyes, el 18 de enero en Madrid, en la Salamón, el 19 de enero en Barcelona, Sala Salamanda, y el 20 de enero en Bilbao, en Santana 27. Me apetece, mientras que vas mirando si quieres qué día cae, el 20, sí, sobre sí, todo, porque mirando. Recalcamos la fecha del día 20 de enero en Bilbao, en Santana 27. Me apetece escuchar también de The 69 Eyes un clásico, porque ya es una banda, como digo, con bastantes años. Y de aquel disco de título Paris Kills del año 2002, me voy a quedar con este Dance d'Amour, si te parece. Martes. Es martes. Bueno, yo espero poder asistir. Tú estarás por Tierras Palentinas, sí, me imagino, sí, sí, sí. Por temas de trabajo. Yo, como andaré por aquí, aunque luego me pese el sueño al día siguiente... Merece la pena ese sueño. Que tampoco, ya, a ver si puedo asistir. Tampoco tengo todas conmigo, pero vamos a esperar y esperemos que sí. Clásico de The 69 Eyes, Dance d'Amour. Serious moonlight, brighter than the Por partida doble, sonando The 69ers, para prácticamente ir acabando el programa, y es que recordamos esa gira que les daría el día 20 de enero a Bilbao, a la Sala Santana 27, y hay que decir, además, los horarios, ya que es entre semana y probablemente pues la gente esté pendiente, pues decir que la apertura de puertas está programada a las aquí en Bilbao, porque luego los otros, en Madrid y en Barcelona, hay diferente horario. Pero aquí en Bilbao, apertura de puertas sí que es la misma hora, a las 6:30, en tanto en Bilbao como en Madrid como en Barcelona, pero aquí los conciertos son un poquito antes. En Bilbao, D.A.D. o D.A.D. o Disney After Dark, o llámalo como quieras, o DAD, a las 7:15 de la tarde es en Bilbao, y The 69ers a las 9:10. Prácticamente entre el principio de una actuación y la otra, 2 horas, lo cual casi conlleva que esto es más que una gira, seguramente es una gira conjunta, sí. Más que una gira con un cabeza de cartel y un telonero. Y es sí. Que claro, yo digo, ¿qué grupo es más importante? ¿Los fineses de 69ers o los daneses? Es que a mí me gustan más los daneses. A mí también. A mí me gustan más los daneses. D.A.D. Y bueno, a mí también. Que recalarán por aquí, que digo, claro, todavía no han llegado. Como no han llegado, no se puede decir, van a venir, está previsto. Por eso, yo te lo dije por si se te olvidaba. Sí, a ver, me imagino que viniendo del norte estos te vienen hasta en trineo. Me imagino, si hay mal tiempo no importa. Estos te vienen hasta en trineo y te tocan aquí, digo yo. Esperemos que tengamos suficiente buena climatología como para que no haya ningún percance con ninguna gira en estos tiempos que pues son complicados por la climatología, estamos en invierno, y que podamos... Pero ya no es lo mismo que era antes, hombre, ahora hay temperaturas más altas, sí, ya bueno, no nieva tanto, ya no hace tanto frío. No será este año, yo he pisado la nieve esta semana otra vez, bueno, te lo comento, el miércoles lo comentamos. Si te contara yo. Sí, tú habrás pisado más que yo. Bueno, pues lo dicho, ese es el horario, 20 de enero en Bilbao, y como he puesto bastante el último Speed of Darkness de Daz, voy a quedarme con un clásico. Es que claro, fíjate, hemos pinchado uno de 2002 de The 69ers, pero es que ahora nos vamos a ir al año 1989 con No Fool Left for the Pilgrims, uno de los clásicos de D.A.D. Y con él vamos a terminar. Buenísimo. Canción más elegida. Con él terminamos el programa. Perfecto. No ¿vale? Os podía terminar mejor. Nueva sección de café con Fran también. Y te agradecemos que vengas hasta aquí con café calentito. Ha sido un placer. Pues el siguiente miércoles, me imagino que por teléfono, sí, si quieres, claro, podemos estar. Claro. Buscamos el hueco y ya sabes que con total libertad vienes aquí a decir lo que te apetezca. Pues sí, porque sé que eres una persona suficientemente sensata como para decir, como para que lo que digas entre dentro de el mínimo orden que podemos tener aquí, que es casi ninguno, pero bueno, un poquito sí, ¿eh? Si un día llegas aquí, yo qué sé, insultando a diestro y siniestro, cuando te tengo que decir, tío, para el carro, pero... Insultar no me gusta insultar a nadie ahora. A ver, yo te diría que hasta se puede insultar, el tema es cuál es el límite o... Sí. No sé, pero bueno, vamos a despedirnos, lo dicho. Clásico, 1989 de D.A.D., nos vamos a despedir con uno de los temas de aquel fantástico trabajo discográfico del 89, del No Fool Left for the Pilgrims, y vamos a escuchar este auténtico temazo que entiendo que podrá caer en su repertorio, pero nosotros pues no sabemos lo que van a tocar, evidentemente, pero no debería de faltar este Sleeping My Day Away. Lo dicho, nos despedimos. Hasta el próximo día. Venga, hasta otra. Agur. Agur.